Buenas tardes. Decía el teniente Esteves, héroe de la gesta de Malvinas, en carta que escribiera a su padre poco antes de morir: Dios, que es un padre generoso, ha querido que este hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Así entendieron el sacrificio de amor por Dios y la patria nuestros héroes, conscientes de que la vida es milicia. Así lo entendían los falangistas españoles, y por eso José Antonio, al dar sepultura al primer caído de la falange, pronuncia estas palabras: Que Dios te dé su eterno descanso, y a nosotros nos niegue el descanso hasta que sepamos ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. Así lo entendieron también los mártires cristeros, que como Felipe Brondo, cantaban al combate diciendo: Hoy que está mi alma de ilusiones llena, quiero morir así, robusto y sano, defendiendo mi fe y ante el tirano, con sangre joven empapar la arena. Quiero morir y por mi fe querida, quiero sacrificar mi propia vida en un suplicio que jamás se ha visto, en una hoguera sacudir mis alas o caer traspasado por las balas, gritando al tirano: ¡Viva Cristo! Así lo entendía el rumano Ion Mozza, de la Guardia de San Miguel Arcángel, quien poco antes de morir escribía en su testamento espiritual: Así he comprendido el deber de mi vida. He amado a Cristo y he marchado feliz a la muerte por él. Se ametralla el rostro de Cristo, se bambolea el fundamento cristiano del mundo. ¿Podíamos nosotros permanecer impasibles? No puede haber para un hombre un honor más grande, un llamamiento más lleno de frutos espirituales, que el ser defensor de Cristo y por Cristo del linaje cristiano. Así entendían la vida también los caudillos y aquellas damas patriotas que honran las páginas de nuestra historia argentina. Por eso Facundo Quiroga, al grito de religión o muerte, arengaba a sus tropas proclamando: Soldados, no hay otro punto de reunión que el campo de batalla. Allí nos debemos encontrar todos, todos, de pie o caídos, vencedores o muertos. Así lo entendía la Edad Media, por eso San Bernardo decía: La única causa de la pérdida de la victoria es la huida. Ni con la muerte puedes perderla, no, ni con la muerte, solo con la huida. Bendito serás si mueres luchando, porque así pronto serás coronado. Por eso los caballeros eran conscientes de que se les daba la espada, que estaba formada a semejanza de una cruz, para significar que así como Cristo en la cruz venció la muerte, dice el libro de la Orden de Caballería, así el caballero con la espada debe vencer y destruir los enemigos de la cruz. Y son mártires cuando mueren por exaltar la fe católica. Los cristianos convocados por la Iglesia a las cruzadas vieron la magnitud de la epopeya. Se proponía una acción que valía la pena y todos partieron al grito de Dios lo quiere. Así también entendían la vida en la antigüedad griegos y romanos. Por eso hay en los poemas homéricos una concepción heroica de la vida. El héroe homérico tiene el deber consigo mismo, antes que con los demás, de realizar actos heroicos. Esa es la areté, la excelencia que lo impulsa. Por eso la tragedia exhorta a los hombres a la lucha, diciendo: Oh hijos de la Hélade, andad, libertad a la patria, libertad a vuestros hijos, a vuestras esposas, los templos de los dioses de vuestros padres y la tumba de vuestros mayores. Por todo ello, vais ahora a empeñar la lucha. Dice el padre Alberto Ezcurra: El camino de la gloria pasa necesariamente por la cruz y el calvario. La senda estrecha que nos lleva al cielo atraviesa un campo de combate. Combate interior contra el desorden de la concupiscencia y el pecado. Combate visible contra el mundo enemigo de Dios. Combate contra las potestades invisibles, las legiones de los ángeles caídos. Hoy más que nunca tiene vigencia aquello del libro de Job: Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. La antigüedad clásica, como una preparación evangélica, concibió la lucha de un modo que no se opone al cristianismo. Por eso las armas y las letras, la poesía militante, los maestros de la helenidad y la espada y la palabra de Roma supieron perfilar el sentido de la lucha. Y en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, El Dios que se manifiesta y se revela es el Dios que combate, el Señor de las batallas. Por eso la más pura tradición cristiana concibe la vida como milicia, y así lo testimonian los combates medievales, y así lo vivieron monarcas y cruzados, los caballeros andantes y los hidalgos españoles. Todos ellos, pintados con maestría por el profesor Caponeto a través de las páginas del libro, nos sitúan ante el compromiso irrenunciable del combate pendiente. Que San Miguel Arcángel, patrono de la Iglesia militante, nos auxilie en estos días que son de lucha y nos fortalezca para poder gritar a una sola voz, seguros en una fe y enamorados del mismo ideal, Argentina por siempre. Queridos amigos, un nuevo libro presentado es siempre una ocasión para agradecimientos compartidos, para nuevos y renovados agradecimientos. Debo agradecerle en primer lugar a Dios que nos sostuvo para poder concretar este anhelo. Pero habiendo agradecido en primer lugar a Dios Padre, a Dios Uno y Trino, quiero también tener agradecimientos humanos. Y entre estos agradecimientos humanos están los agradecimientos a mis amigos mendocinos. Pues cuando este libro que hoy se puede presentar era nada más que un artículo, nada más que una expectativa, una esperanza, un ensayo monográfico, muchos de ellos me pidieron que viniera a hablar del tema y así lo hice, allá por el año 1987 u 88. Entre esos amigos estaba el maestro Díaz Araujo, que supo alentarme en su momento y al cual le quiero agradecer. También quiero agradecerle a Fernando Álvarez, a los jóvenes que con tanto entusiasmo y con tanta bondad de pensamiento lo acompañan, y a los mayores que lo aconsejan. La iniciativa de Fernando hizo posible que yo volviera otra vez a Mendoza y que pueda estar junto a todos ustedes, lo cual para mí, por lo menos, es una alegría. Y también quiero agradecerle, y dolorosamente es un agradecimiento post-mortem, a alguien que vivió muchos años en Mendoza y que ya no está junto a nosotros, el padre Reinaldo Viveros. A él lo conocí de joven en torno a la cátedra de Jordán Bruno Yenta y a través de varias y ricas epístolas compartía mis escritos y me instaba a que los culminara, que los terminara definitivamente. Creo que ángeles arcabuceros lo habrán recibido en el paraíso y le habrán dado la bienvenida que él merecía. A él también quiero agradecerle y dedicarle esta pequeña presentación. Y quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes. Algunos los conozco por el nombre, a otros lamentablemente solo los conozco por verlos, por estar, por frecuentarlos. Pero este agradecimiento que les hago a todos y a cada uno de ustedes es por el apoyo y la lealtad a la verdad que nos une. Sin el apoyo y sin esta lealtad compartida sería imposible. Anoche comentábamos con el doctor Ricardo Paz que nosotros somos escritores privados, privados de lectores. De modo que cuando nos encontramos con alguien, con algunos que tienen la venerable paciencia de leernos y de seguirnos, no podemos sino sentir un estremecimiento, un gozo en el alma. Pero les puedo asegurar que ese estremecimiento y ese gozo es por la certidumbre de la verdad que nos une. No es una cuestión personal. Puede haber un momento en la vida de quien escribe de vanidad, pero después, gracias a Dios, desaparece. Y lo que queda es el gusto, el gozo por el amor compartido a la verdad. Hay dos errores simultáneos que me han llevado a escribir este libro. En realidad, la necesidad de reaccionar frente a estos dos errores simultáneos. El primero de estos errores consiste en la negación de la naturaleza épica del cristianismo. Hoy se niega la naturaleza épica del cristianismo. Este error consiste en realidad en la negación de la existencia y del sentido mismo de la Iglesia militante, tema del cual ya prácticamente no se habla en las homilías. Pero el segundo error consecuencia del primero, consiste en el rechazo de la fisonomía cristiana de los ejércitos, en el rechazo de la fisonomía cristiana de los hombres de armas, y en el rechazo de la íntima constitución cristiana que han de tener aquellos que se dediquen al oficio castrense. No son errores de poca entidad, no son errores de poca monta, como podría creer algún observador superficial, porque negar la existencia y negar el sentido de la Iglesia militante, definida en Trento como la congregación de todos los fieles que viven en esta tierra, pero que tienen guerra continua contra el mundo, el demonio y la carne, negar este gran misterio es cerrarse al dogma de la comunión de los santos, es dejar de creer en la unidad y la indivisibilidad de la Iglesia, es empequeñecer la virtud teologal de la caridad que nos manda a batallar por amor al amor de los amores. Y negar a sí mismo que los soldados de las patrias cristianas, que los soldados de nuestra patria cristiana, han de ser en ella, en ellas, en las patrias, servidores y defensores de la verdadera fe, es confinarlos a un destino de mercenarios o al de meros profesionales de la violencia. Es despojarlos de esa vivencia del carácter bautismal que les pedía Pablo VI. Es negarles esa intrepidez en el dar testimonio de la verdad crucificada. Es, en una palabra, alejarlos de los días inaugurales de la cristiandad y de la patria, en que las tropas no eran otra cosa más que la espada invicta colocada al pie de la cruz. Si debe haber agonía, esto es lucha, en la identidad de los hombres de fe, también debe haber fe en la identidad de los agones, esto es, en la identidad de los hombres de armas. Por eso, en los días esplendentes del occidente cristiano, los soldados, después de los respectivos cantos patrios, proferían aquellas célebres sentencias carolingias: el Cristo vence, el Cristo reina, el Cristo impera. Y por eso, en el clarear de nuestra patria, en el clarear de esta Argentina hoy dolorosamente irreconocible, hubo frailes que se alistaron en los ejércitos reconquistadores y libertadores, así como hubo sacerdotes que se hicieron conquistadores, porque aquellas eran guerras justas. Y hubo correspondientemente soldados, como el coronel French, que cuando tuvieron que arengar a sus tropas, le mostraron la bandera, que era el manto de María Inmaculada, y les dijeron a esos hombres: soldados, somos de ahora y en adelante el regimiento de María Santísima. Jurando nuestra bandera, os parecerá que besáis su manto. Al que faltare a su palabra, Dios y la Virgen por la patria se lo demanden. ¿Qué es lo que existía en aquellos hombres? Una íntima, aunque invisible, juntura entre la cruz y la espada, entre la fe y la milicia. Esto es lo que se ha roto, esto es lo que se ha atomizado deliberadamente. ¿Y quiénes son los responsables de esta ruptura? ¿A quiénes hay que mirar, a quiénes hay que señalar para responsabilizarlos y para culparlos de esta disociación intencional? No es fácil la respuesta, por lo menos no es fácil la respuesta sintética. Pero anticipamos desde ya que, aunque fuera fácil y aunque pudiéramos darla brevemente esta noche, no es la respuesta en su negatividad la que nos interesa, sino el afianzamiento de la doctrina positiva para que vuelvan a religarse la fe y la milicia, la cruz y la espada. En tanto conglomerado de todas las herejías, no hay que titubear en señalar al progresismo católico como el primer responsable de estos errores que venimos comentando. Porque el progresismo, verdadera herejía, no hay que olvidarse que así fue llamada por la cátedra de Pedro, viene predicando insensatamente un cristianismo sincrético, irenista, abierto, plural, sin contornos definidos, mimetizado con el mundo, ganado por el mundo, aliado de cualquier religiosidad humanista para construir la ciudad secular, la ciudad de los hombres. Una ciudad secular, una ciudad puramente humana, demasiado humana, en la cual, en aras de lograr la paz mundi y la paz del mundo, se sacrifica la paz Christi, la paz de Cristo. Esta ciudad así construida es una verdadera fiesta del hombre, un festín antropocéntrico. Pero cuidado, porque es una fiesta del hombre, pero entendido no el hombre sub specie eternitatis, no a la luz de la eternidad, sino como ese hombre que se siente cómodo en la Torre de Babel, desafiando al Señor de los ejércitos. Es un hombre degradado y envilecido, que ha abdicado de su verdadero destino sobrenatural, y que se siente más identificado con esa cuerda prolijidad de los fariseos, de los sepulcros blanqueados, antes que con la locura de la cruz. No quiere saber nada con la locura de la cruz. Hoy diríamos que es un hombre ganado por el individualismo liberal, típicamente atomizante y disgregante de la personalidad entera del hombre, y que aplica a la propia salvación el sálvese quien pueda que aplican los náufragos. Este es el criterio por el cual se ha roto el sentido de la fe y de la milicia. Desde otra perspectiva, aparentemente opuesta, y les pido que reparen en esto, aparentemente opuesta al progresismo, una espiritualidad acentuadamente laical, acentuadamente mundana, es también responsable de este error que estamos combatiendo. Porque esta espiritualidad mundana y entreguista y pacifista predica precisamente esto, una pusilanimidad adormecedora. Es la espiritualidad de las componendas con los poderosos, de la homologación del trigo con la cizaña. Es una espiritualidad que habla expresamente del amor al mundo, que sobrevalora el profesionalismo, el activismo proselitista, la publicidad, las grandes iniciativas empresariales, el pluralismo liberal. Una espiritualidad, y tal vez esto sea lo más grave, que propone un modelo de santidad asociado a la vida ordinaria, a la vida vulgar, a la vida corriente, en medio del trajín de las ocupaciones burguesas. Una santidad módica, mitigada, sin sobresaltos, sin grandes mortificaciones, sin grandes renuncias, sin sacrificios, sin heroísmo. La verdad es que el cristiano, y el cristiano que pretenda ser santo, no solamente debe renunciar a la vida cómoda, a la vida muelle, a la vida pacata, no solamente tiene que negar la vida ordinaria hecha de abdicaciones y de claudicaciones y de hastío, y enhebrada de pequeñas defecciones, no solamente tiene que sentir desdén, cólera y asco contra esas propuestas acomodaticias del mundo, sino que lejos de pasar inadvertido, tiene que ser piedra de escándalo y signo de contradicción. Cristo nos pide que seamos sal de la tierra y luz del mundo. No es casual esta metáfora que utiliza nuestro Señor, sal de la tierra y luz del mundo, porque el santo verdadero, dice Anzuategui, es el héroe delante de la gloria del cielo, es aquel que arrebata el cielo por asalto, el que cada mañana reza el credo, no como el que repite la tabla de multiplicar, sino aquel que tiene el gesto desafiante del que le moja la oreja a la herejía. Es aquel que reza el credo, dice Anzuategui, con voz tonante. Es aquel que es capaz de rezar el credo como si fuese una despedida, por última vez. La gran responsable, en suma, de estos dos errores que estamos comentando, es la terrible enfermedad moral de la tibieza. O hablando con propiedad, el pecado de la tibieza. Vale la pena decir un par de cosas acerca de este grave y moderno pecado de la tibieza. Santo Tomás lo llama pecado asociado a la tristeza, porque solamente esa incurable tristeza de las herejías, esa incurable tristeza del que no tiene a la verdad consigo, puede hacer que el hombre pierda la exigencia espiritual para consigo mismo, el rigor, la disciplina, la severidad interior. El tibio es el que quiere vivir a gusto, el que prefiere vivir a gusto, algo propio del mundo aplebeyado y vulgarizado, rechazar los sacrificios y preferir el vivir a gusto. O como decía Millán de Astray, rechazar el sacrificio y aspirar al beneficio. Por eso que Dios es una presencia incómoda para el tibio. Dios perturba a los tibios porque está permanentemente pidiéndole que se definan, porque no eres ni frío ni caliente, es que estoy dispuesto a vomitarte de mi boca. Los tibios son los cristianos llenos de dobleces y de respetos humanos, llenos de prudencias carnales. Son maestros en el arte de la simulación, en el arte del pasar inadvertido, en el arte de la complacencia, de los remilgos. Son oportunistas, son arribistas, son artífices de la omisión y expertos en eufemismos, expertos en elipsis, expertos en diplomacia. Son cristianos bifásicos, tienen dos caras. Y porque tienen dos caras, son enclenques y son duales, son antibiológicos, son ambiguos, son pendulares, son cristianos verbicidas, los llama el doctor Caturelli, porque se avergüenzan del Evangelio y se avergüenzan de dar testimonio público del Evangelio, hasta tal extremo que terminan matando al Verbo. No saben, no quieren y finalmente no pueden ya hablar sí, sí, no, no. Son incapaces del sí e incapaces del no, nos decía Yenta. Por eso cuando San Pío X habla del pecado de la tibieza, los asocia a los cristianos liberales y dice que ellos, con sus cobardes huidas, ellos llenos de rodeos y llenos de convenios y llenos de complacencias, son los que arrojan las armas ante la sola presencia del enemigo. En definitiva, dice el Papa San Pío X, son traidores que pretenden a toda costa la reconciliación de los contrarios. El tibio es, en definitiva, el cristiano indiferente a las postrimerías. Jamás piensa ni en el juicio, ni en la muerte, ni en el infierno, ni en la gloria. Y entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que tiene que saber un cristiano, qué es lo que tiene que saber un católico práctico para no dejarse ganar, ni conquistar, ni vencer por el pecado de la tibieza? ¿Qué es lo que tiene que saber y lo que tiene que obrar en consecuencia un católico para evitar a esta gran responsable de la gran desfiguración espiritual que vivimos? Por supuesto que la respuesta a esta pregunta tampoco es fácil. Pero diríamos que, por lo pronto, el cristiano tiene que saber que él está llamado a ser protagonista y antagonista. Y no es casual que estas dos palabras contengan la raíz agón, la raíz agonía, la raíz que alude al combate, porque la sola existencia y la sola fe del cristiano tiene que ser embestida y resistida por el mundo. Si el mundo no nos agrede, si el mundo no nos ataca, si el mundo no nos margina, es porque estamos portándonos mal, o porque estamos en la parucía y el mundo ha sido convertido para Cristo. Porque de lo que se trata es de embestir al mundo y de embestir al príncipe de este mundo, tal como lo hemos prometido un día en las aguas bautismales, o como lo han prometido y jurado por nosotros nuestros padrinos. Debemos estar seguros de esta lucha y de este desafío, porque Cristo nos ha asegurado que no vamos a estar solos si así lo hacemos. No teman, yo he vencido al mundo. No teman, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Algunos escrituristas discuten la traducción de este término del Evangelio acerca del si es yo estaré o yo estoy, sin entrar en bizantinismos, pero hay una promesa que Cristo nos hace. Él va a estar presente junto a nosotros si nosotros somos capaces de estar presentes por Él, con Él y en Él. El cristiano tiene que saber entonces que la revelación en la cual él cree no es una revelación anodina, no es una revelación tibia, es una revelación que se abre con una lid celeste, con una lucha celeste, la lucha entre el arcángel San Miguel y Luzbel. Y que esa misma revelación en la que todos creemos se cierra también con otro combate celeste, del cual está dicho y predicho que la Virgen Santísima logrará aplastar la cabeza del infame. En el entretanto, entre ese comienzo y ese final de la revelación, entre ese alfa y ese omega, en el entretanto no hay que dormir, de acuerdo con lo que nos dice Santa Teresa de Jesús, ese famoso verso de Teresa, todos los que militáis debajo de esta bandera, ya no durmáis, no durmáis, que no hay paz sobre la tierra. El cristiano tiene que saber entonces que esta revelación así iniciada y así concluida toma la forma de una epopeya. Se despliega frente a nosotros como una gran gesta, como una gran epopeya, y como una gesta cruenta, como una gesta de sangre, de fuego, de llama, de lumbre y de victoria, y de victoria. Por eso decía bien Pascal que la más cruel guerra que Dios puede mandar sobre los hombres es negarles librar aquella guerra por la cual Él se hizo hombre un día y vino a la tierra. El cristiano tiene que saber que la iglesia, esa iglesia a la cual Él pertenece, tiene algo y no poco de plaza de armas y de campamento en marcha, de campamento desplegado, y que en ese campamento en marcha desplegado Dios ha declarado la guerra a Satanás y nos requiere a nosotros para que libremos esa guerra contra Satanás. Está dicho en la Gaudium et Spes, es decir, en un documento irreprochablemente moderno, en el número 37, cuando se define a la iglesia, se dice: aquí comienza la dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo, durará hasta el día final. Enzarzado en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien, y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Importante este texto conciliar. El hombre solamente es capaz de restablecer la unidad en sí mismo cuando está dispuesto a ensarzarse en esa pelea que empieza aquí y termina más allá de nosotros mismos. En esta lucha, también hay que saberlo, Dios va al frente. Dios siempre va al frente como generalísimo y como señor de todas las batallas. Ese Dios que le dijo a Moisés en el Deuteronomio, cuando vayas a hacer la guerra a tus enemigos, al verlos poderosos no los temerás, porque Dios es un fuerte guerrero y está contigo. Cuando se vaya a dar batalla avanzará el sacerdote. Avanzará en primer lugar el sacerdote porque es el representante de Dios en la tierra. Y hablará al pueblo y le dirá, hoy vas a dar batalla a vuestros enemigos. No temáis, no os asustéis, porque Dios marcha con vosotros. El cristiano tiene que saber estas cosas. Son estos conocimientos y es esta sabiduría el mejor antídoto contra la tibieza y contra la herejía progresista y contra la falsa espiritualidad mundana. El cristiano tiene que saber que Cristo no reprobó la vida militar. Podría haberlo hecho porque ocasiones no le faltó y sin embargo no la reprobó, no la rechazó. Por el contrario, soldados fueron los que en la guarnición de Cesarea, en la costa del Mediterráneo, colaboraron con Pedro en la gran cristianización que Pedro lleva a cabo. Soldados son los que colaboran con Pablo en Filipos y construyen con él la primera comunidad cristiana europea. Y soldado era ese centurión romano. Alguna vez hemos dicho que tal vez él fue el primer caballero cristiano de la historia, que sin renunciar a su condición guerrera, sin renunciar a su porte y a su estilo militar de vida, se le acerca al Señor y le dice, Señor, yo soy un hombre acostumbrado al mando. Si digo que vayan, van, si digo que vengan, vienen. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra, una orden, una consigna tuya y mi siervo quedará sano y salvo. Os aseguro, responde Cristo, y lo responde en público para que todos puedan ser testigos, os aseguro que fe como esta no he visto en toda Galilea. Cristo, por lo tanto, es el primero que concilia la fe con la milicia y la cruz con la espada. El cristiano tiene que saber que aún en la cruz, y diríamos más todavía, empezando por la cruz, Cristo es un rey batallador e inclaudicable. San Agustín, mirando la cruz, pudo decir que él tomó por asalto la ciudad de Dios porque previamente había asaltado la ciudad del infierno y la había desmoronado y la había destruido. Y cada vez que miramos la cruz, vemos a ese Cristo batallador, a ese Cristo invicto que resucita, un Cristo fracasado únicamente para la mirada de los paganos que no entienden el misterio insondable de la cruz, pero que para la mirada del cristiano es y seguirá siendo un Cristo invicto. Pero cada vez que miramos la cruz y bajamos lentamente la vista, esté o no esté recortada debajo de la cruz, sabemos que está María Santísima, de pie al pie de la cruz. O como decía Santo Tomás, al pie de la cruz, de pie, como imagen de la fe soportando la agonía, con el alma traspasada, está la Virgen María. María y Cristo, modelos del buen combate, modelos de la buena batalla. Y el cristiano tiene que saber estas cosas. El cristiano tiene que saber también que la paz que predica el mundo, esa paz envenenada, esa paz a cualquier precio, es discordia, es conflicto, es falsa paz. Es preanuncio de una guerra injusta que no cesa y que nunca tiene buen final. En la paz del mundo todo es confusión, todo es inarmonía, todo es caos. En la paz del mundo todo es inseguridad. Sin lucha, por lo tanto, contra esta falsa paz, no se puede tener verdadera paz. Y por eso Cristo nos deja su paz, mi paz os dejo. Mi paz os doy, su paz, la de Cristo, no cualquier paz. Y aclara que la paz que nos deja no es como la que el mundo nos da. Es claro el distingo. La paz que yo os dejo no es la paz que el mundo os da. Y por eso puede Cristo asegurar la bienaventuranza de los pacíficos, pero no hablar jamás de los pacifistas. Porque los pacíficos no son los rendidos, no son los pusilánimes, no son los cobardes, no son esos cristianos bifásicos y verbicidas que decíamos antes. Son los soldados probados en la milicia de Cristo, son los veteranos de la guerra justa por la causa de Cristo, son los hombres capaces de defender la paz en la justicia. Bienaventurados entonces los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los mansos, nos dice también el Señor, porque al igual que sucede con los pacíficos, no son los mansos los débiles, los indiferentes, los entregados, los impasibles frente al bien y frente al mal, los inactivos, los neutros. El manso es aquel virtuoso que podría decir con Martín Fierro que ninguno en un apuro lo ha visto andar titubeando. Es el espíritu sereno siempre pronto para defender la paz justa. Nadie puede combatir por circunstancias o por eventualidades. Se puede combatir por aquello y se debe combatir por aquello que liga al hombre filialmente, a su filiación carnal, histórica o sobrenatural. Se puede combatir por Dios, por la patria y por el hogar, y por todo aquello que es de Dios, que es de la patria y que es del hogar. Y en esta lucha no importa el éxito terreno, porque el día del juicio final Dios no nos va a preguntar acerca del éxito, sino que nos va a preguntar acerca de nuestra fidelidad en el combate. El cristiano debe saber entonces que Cristo no fue un diplomático. Cristo no fue un conciliador de opuestos, no fue esa imagen de blandura que nos presenta la iconografía sulpiciana con ingenuidad y con candor, ese Cristo de rizos y de mohines, ese Cristo que decía el padre Castellani que parecía una lámina del testud, es el Cristo de un mal gusto estético que hace sufrir a nuestros sentidos. No es esta la imagen real de Cristo. Será una imagen pietista y pseudo-devota, pero no es esta la imagen real de Cristo. Hay en Cristo ardor y fulgor, hay en Cristo pasión y porte viril. Sobrábale fortaleza a nuestro Señor para hablar sin eufemismos, para hablar sin elipsis, sabiendo los riesgos que corría y que finalmente lo llevaron a la cruz, lo llevaron al martirio. Llamó las cosas por sus nombres y llamó a los hombres por sus nombres, sin rodeos, sin titubeos, sin subterfugios. Y no buscó compasión, ni buscó atenuantes cuando su hora había llegado. Padre, si es posible, dijo humanamente, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, y la tuya es la voluntad de la cruz, y yo la acepto. ¿Qué hombre débil, qué hombre flojo podía haber proclamado entre las colinas de Galilea, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué hombre dócil, qué hombre blando pudo desafiar al Sanedrín en pleno, a la sinagoga y a la decadencia romana, diciendo claramente, ego sum rex, yo soy rey? ¿Qué espíritu alicaído, qué espíritu laxo, componedor, pudo haber propuesto como consigna entre el egoísmo de los fariseos, el que quiera salvarse, que tome su cruz y que me siga? ¿Dudaba acaso, o temía acaso, o especulaba, buscaba refugio en las palabras o en los eufemismos, cuando llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, raza de víboras? ¿Qué duda había en las palabras del Señor? ¿Qué afán de congraciarse con el mundo lo movía cuando ante el paralítico y frente a quienes esperaban de él un show milagroso, les dijo secamente, tus pecados te son perdonados? Y después, para que miran que el Hijo del Hombre tiene poder en el cielo y en la tierra, les dijo también, ahora yo te lo ordeno, levántate, toma tu camisa y vete a tu casa. Porque Dios puede hacerlo todo. Lo primero, perdonarte los pecados, y lo segundo, librarte de la invalidez. Así actuaba el Señor, así actuaba Cristo. En batalla contra el demonio cuando quiso tentarlo, en batalla contra las turbas ilusionadas con milagrerías pero huérfanas de fe, en batalla contra los cambistas, contra los usureros, cuando los barrió a trallazos sin que absolutamente nadie se atreviera a oponérsele, mientras brillaba en su rostro, dirá después San Jerónimo, una luz estelar. En batalla contra el sirviente de Caifás, cuando presentó otra vez su mejilla, con un acto heroico tan excelso, dice Papini, que allí nomás venció al abofeteador, que estaba animalizado, con la majestad irresistible de su presencia divina. Cristo en batalla en el Tabor, en Getsemaní y en el Gólgota. Con esa naturalidad callada de fuerza omnipotente, escribirá Guardini, en batalla en el Vía Crucis y en batalla en su resurrección gloriosa que estamos próximos a festejar. Cuando el valle de Josafat se pobló de tumbas abiertas, misterio pocas veces contemplado por los católicos, para que hasta los mismos muertos proclamaran la grandeza y el triunfo del Hijo. Cuando el demonio comprendió en su gruta de fuego y de humo que había sido definitivamente vencido y aniquilado, y cuando el ángel de la resurrección, centelleante como un relámpago, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella para anunciar que Cristo había cumplido con su promesa triunfal. Cristo en batalla por los caminos de Emaús y en Betania, en el alba de la despedida y en la noche de la ascensión, y en batalla al fin, en su regreso triunfal, cuando imponiéndose sobre la bestia, cuando imponiéndose sobre los reyesuelos terrenos que sirven a la bestia, cuando imponiéndose sobre el dragón y sobre el falso profeta, aplaste al anticristo con el solo refulgir de su propia llegada, contra Gog, contra Magog y contra todos sus aliados. Y el cristiano tiene que saber estas cosas y no puede ni debe olvidarlas, diluirlas o traicionarlas. El cristiano tiene que saber también que la guerra comienza en el interior de uno mismo, porque combatiendo contra nosotros mismos, somos de nosotros mismos combatidos, dice el apóstol. El combate que se libra interiormente es principalmente espiritual, se libra en la íntima y recóndita realidad del hombre, y se libra con esa espada del espíritu que es la palabra de Dios. Combate interior, el más difícil. ¿Por qué este combate interior es el más difícil? ¿Y por qué sin este combate interior ganado es imposible el combate exterior? Porque para salir victoriosos de este combate interior hay que tener un alma en domingo, hay que tener un alma vestida de fiesta, que decía Gerardo Diego, un alma enamorada, un alma en comunión eucarística, un alma lista para el entrevero con la misma generosidad, con el mismo fulgor con que el alma se hace hospitalaria para recibir la sagrada forma. Un alma como esa noche sosegada a la que le cantaba San Juan de la Cruz en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y que enamora. El cristiano debe saber que no hay cristianismo sin cruz, que no se puede conformar cada vez con menos en el orden de los bienes espirituales. Podemos, y tal vez debemos muchas veces, conformarnos cada vez con menos en el orden de los bienes materiales, pero no en el orden de los bienes espirituales. No nos está permitido bajar la guardia. No nos está permitido ser mitigados. Hemos de ser capaces, como pedía San Dimas en la cruz, una sola recompensa: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No se puede ser higuera estéril ni esconder la lámpara debajo del celemín. Y hay que saber que en las tribulaciones y que en las dudas los labios han de estar siempre dispuestos para pedirle a Cristo lo que le pidieron los apóstoles en Emaús: quédate con nosotros, Señor, porque ya atardece. Quédate con nosotros, Señor, porque ya el día declina. Quédate con nosotros porque sin ti estamos irremisiblemente solos. El católico, entonces, no puede ser un moderado. Si sabe estas cosas, no puede moderarse frente al mal, no puede moderarse frente al vicio, no puede moderarse frente a la impostura, no puede estar pendiente de las oportunidades, del qué dirán, de los personajes encumbrados, no puede ser un malabarista de puestos, de cargos, de funciones, de opiniones, de pensamientos. ¿Quién le ha hecho creer al cristiano que esta es la vida que debe llevar? ¿Qué civilización ruinosa y macabra le ha hecho creer al católico que le es lícito negociarlo y componerlo todo? ¿Quiénes han llevado al católico de nuestros días a creer que para ser de este día y de estos días hay que aceptarlo y tolerarlo todo? La lucha no es una categoría anticuada. La única forma de mantenerse actualizado es mantenerse en lucha, es mantenerse pugnativo. Por eso Chesterton decía que él estaba dispuesto a batirse y a cruzar lanzas con aquel que emitiera la más mínima de las ofensas contra las creencias cristianas. La más mínima, la más aparentemente inofensiva e inocua de las ofensas, motivaba y suscitaba que Chesterton entrara en pugna y entrara en combate. Por eso se ha dicho bien de Chesterton que en su lengua moraban la flecha y la paloma, el hierro y el arrullo de la iglesia de Roma. Creía en el milagro del pan y del tocino y en la luz clamorosa que se oculta en el vino, y en el hada morgana y el guerrero cruzado, y en la Virgen María y en el Verbo encarnado. El católico tiene que ser un hombre audaz, no con la audacia apasionada que lleva al exceso, a la tropelía y al pecado, sino con la audacia racional, aquella que permite alcanzar un bien difícil. Y junto con esta audacia que es santa, debe tener la ira santa, esa santa ira que lo convierte en un miles Christi, en un soldado de Cristo. En un hombre que se puede sosegar, pero que también se puede empecinar. En un hombre que sabe estar quieto, pero que sabe moverse en la dirección justa, exacta y adecuada cuando la lucha así lo reclama. Es el católico constructivo y regenerador, es el católico restaurador de las esencias perdidas. No es el católico caricaturizado, no es el católico paródico, es el católico capaz de combatir. Pero tampoco se puede combatir sin alegría, y por eso que este es el otro atributo que debe tener el combatiente de Cristo. De allí que San Hilario dijera que la Iglesia no era otra cosa más que una musa de la alegría. Qué perfecta y qué bella y qué sintética definición la de este padre de la Iglesia. La Iglesia, dice San Hilario, no es otra cosa más que la musa de la alegría que habita en la tierra de los justos. Y Bernanos, parafraseándolo a San Hilario, va a decir que lo contrario de un pueblo cristiano es un pueblo triste. Cuidado con confundirnos en esta concepción de la alegría, porque hay una alegría abaratada, amerengada, mistonga, hay una alegría de bailanta, que es la alegría impuesta en nuestros días, trágicamente, precisamente para esconder la tragedia real. El católico no puede esconder la tragedia real. El católico no puede omitir la presencia real de la tragedia. Y el católico debe compadecerse frente a la tragedia de la patria, frente a la tragedia de la cruz, frente al drama del Calvario. Pero el católico tiene un antídoto para sobreponerse a la tragedia, que no es la algarabía, que no es el bullicio, que no es el carnaval. Es la alegría que tenían los ángeles cuando exultaban de gozo frente al Señor al que servían. Es la alegría de los mártires, la alegría de los santos, de los sabios, de los poetas, de los místicos, de los profetas. Es la alegría que define a María Santísima como causa de nuestra alegría. Y es la alegría que tenía el Señor, aunque jamás se lo vio reír en público. Muchos lo vieron llorar, pero no se lo ha visto reír. Pero es la alegría que, sin embargo, él tenía y que dice Chesterton que era tan grande que la guardaba triunfal para cuando regresara victorioso venciendo al anticristo. ¿Por qué estáis tristes?, nos decía nuestro Señor. Y esta pregunta tiene una respuesta implícita. No podéis estar tristes porque yo, mi madre y yo, somos la causa de vuestra alegría. Sin la alegría, entonces, tampoco se puede combatir. Está bien la inquietud del alma cristiana. Está bien la inquietud del corazón contrito, está bien el dolor por lo que amamos y vemos pervertido y en ruina, está bien la aflicción del creyente, están bien las lágrimas del perseguido, están bien la turbación del espíritu religioso, está bien el silencio frente a la cruz, pero frente a todo eso tenemos la alegría, esa alegría que para Marechal era una didáctica que se renovaba hora tras hora. La tristeza, decía él, es el juego más tramposo del diablo. Por eso has de expulsarla. Y una vez expulsada la tristeza, cuídate de los tristes. El cristiano tiene que saber estas cosas. El cristiano tiene que saber y tiene que seguir sabiendo y conservar este saber que bien se decía aquí en las palabras introductorias por boca de Job, que la vida del hombre es milicia sobre la tierra. Pero nos hemos puesto a pensar a veces en esta paradoja, en la paradoja de que el hombre que haya emitido semejante y tajante definición no haya sido un legionario, no haya sido el jefe de una milicia, no haya sido un guerrero de mil combates, un rayo de la guerra, como diríamos hoy, sino que fue un justo pacífico e irreprochable. ¿Y por qué Job pudo decir esta frase que sintetiza y contiene todo el deber cristiano de la lucha? Porque él fue capaz de soportar cruces, desdichas, pesares, penares, adversidades. ¿Y con qué las combatió? ¿Con qué pudo contraponerlas y superarlas? Con la paciencia y con la piedad. No con cualquier paciencia ni con cualquier piedad, con la paciencia y con la piedad virtuosamente entendidas. Así venció al maligno, al pecador, al impaciente, aquellos que no tienen la virtud de la longanimidad, que no saben esperar. Así venció las maldiciones de los flojos, de los timoratos y las explicaciones humanas. Hay de esas explicaciones humanas que nos dan cuando estamos sufriendo. Acordémonos siempre del justo Job. El cristiano tiene que saber que el Papa Juan Pablo II ha dicho: que los pueblos tienen el deber de resistir al injusto agresor y de resistirlo por todos los medios adecuados. Y que cuando esos medios adecuados son las armas son lícitas. Y esto está dicho, reiterado y ratificado en el nuevo catecismo. Ser cristiano, dice el Papa, debe decir vigilar, como vigila el soldado durante la guardia. Vigilar significa custodiar un gran bien. No puede permitirse que se pierda nada de lo que es cristiano sobre nuestra tierra. La lucha es un deber, manifiesta la fuerza de carácter. La vida del hombre, recuerda el Papa, es un combate permanente. Y hay otras muchas cosas que el católico debe saber. Muchas otras cosas que el católico debe pensar y pesar calladamente. Ya no en el orden a la causa material o en el orden de la causa formal de la lucha de la cual hemos hablado, sino en el orden de la causa ejemplar. Porque para combatir necesitamos modelos, modelos de combatientes. Y el católico tiene que saber que no está solo en este empeño, que precisamente esos combatientes modélicos y paradigmáticos lo acompañan desde la eternidad. Si algo hemos intentado hacer en estas páginas de este libro, es procurarnos las mejores compañías y tratar de presentarles a ustedes las mejores compañías que tienen los combatientes de Cristo. Desde las mismas fuentes de nuestra tradición nos llegan estas mejores compañías. Nos llegan en primer lugar del mundo helénico y el mundo romano, que prefigura, que anticipa de algún modo el mundo cristiano. Allí en ese mundo pagano están también los ejemplos de los grandes combatientes. Está Píndaro, está Jenofonte, Tilteo, Esquilo, Horacio, que demostraron lo que después diría, en bellísima síntesis, Don Quijote de la Mancha. Nunca la pluma embotó a la lanza, ni la lanza a la pluma. Fe y milicia, cruz y espada, en perfecta síntesis. Y nos llegan estos ejemplos para acompañarnos y para sostenernos desde lejos. El ejemplo de Sócrates, el ejemplo de Coriolano, el ejemplo de ese maestro griego que se alistó en los cuadros combatientes de su patria, de Atenas, para defenderla con orgullo y para defenderla con bizarría, para defenderla gallardamente, porque no solo Sócrates meditaba cerca de la patria, sino que era capaz y fue capaz de derramar su sangre generosamente por ella. Y aquel soldado romano, Coriolano, que inmortalizó Shakespeare en la obra homónima y que nos enseñó que un guerrero debe confiar en Dios y debe confiar en su espada. Un guerrero, dice Shakespeare en esta obra magnífica, elocuente, no debe confiar nunca en sus votos, ni en los votos anónimos de la multitud informe, que se compran y se negocian y se mercan en las trastiendas y los bajos fondos de los comités. Algo grave, muy grave, pasa en una patria cuando sus guerreros eligen los votos en lugar de las botas. Algo muy grave pasa en una patria cuando los guerreros se resignan a derrotar por las armas y apenas si se atreven a querer derrotar por las urnas a los enemigos de Dios y de la patria. Los antiguos pensaban exactamente al revés. No estamos solos entonces. Desde las páginas de la Sagrada Escritura nos sostienen y nos alientan también con su ejemplo los grandes combatientes del Señor de los ejércitos. Hay que seguirlo a Abraham y a Moisés, a Josué y a Gedeón. Hay que seguirlo a Caleb y a David. Y hay que seguir a Judith y a Esther, aquella fuente pequeña convertida en río de muchas aguas que prefigura nuestra Santa Madre Iglesia. Hay que seguir los pasos de los macabeos y de su heroica madre, llamados por el Papa San Pío X, intrépidos defensores de la fe y de la patria. Todos estos hombres bravíos, todos estos varones y varonas ejemplares, parecían movidos desde lo alto por aquello que canta el salmista en el Salmo 27. No temeré ya más aunque me ataque un ejército entero. Dios es mi salvación en el combate y en él seguro espero. Todos estos hombres y mujeres ejemplares ofrecidos en legión en marcha, ofrecidos en campamento desplegado, en pueblo viril, altivo, sobresaliente en la lucha. Tu pueblo, recita otra vez el salmista en el Salmo 110, se te ofrecerá espontáneamente en el día del esfuerzo. Se te ofrecerá en ornato consagrado y serán para ti tus jóvenes guerreros como rocío del seno de la aurora. Otra imagen bellísima que nos regala la Escritura. Los jóvenes guerreros serán para ti, para Dios, como rocío del seno de la aurora. y desde la historia misma del occidente cristiano, desde la mejor tradición de la cristiandad que está en el origen de nuestra estirpe argentina, nos llegan también para acompañarnos los grandes arquetipos de la épica y de la milicia, los grandes paradigmas de la lucha de la fe y por la fe. Así está San Pablo. Extraño misterio el de San Pablo. Después que el amor lo sorprendió en un recodo del camino de Damasco, él se convierte en lo que él mismo dice de sí mismo, en un embajador encadenado del misterio del Evangelio. Y desde entonces, señor de las riendas, señor de los galopes, anda ceñido con la coraza de la fe y con el yelmo de la salvación. Y desde entonces nos sigue ordenando, no apaguéis el espíritu. Nadie será coronado si no ha valientemente combatido. El ejemplo de la iglesia primitiva, que no fue pacifista como quieren los protestantes, no fue una iglesia objetora de conciencia, como erróneamente se enseña aún desde la iglesia. Fue una iglesia heroica y mártir, épica, batalladora e inclaudicable. Fue una iglesia resistente y leal. Esta iglesia primitiva engendró grandes soldados conversos. Aquellos hombres de las legiones tebana, lambesitana y geminia, a San Casiano, a San Basílides, a San Maximiliano, a San Mauricio, al centurión Marcelo y a San Sebastián. Y engendró a San Julio, notable San Julio, que llamado cobarde por el gobernador Máximo a causa de su conversión, no titubeó ante la posibilidad cierta del martirio, lo enfrentó y le dijo con orgullo: 7 veces salí a campaña y nunca me quedé a la zaga de nadie, ni combatí con menos denuedo que el más valiente de tus hombres. Jamás me vieron retroceder los enemigos. ¿Y quieres tú ahora que traicione a mi jefe, Cristo? ¿Quieres tú ahora que traicione al Dios de los ejércitos? De las heridas abiertas de San Julio, como después dirá San Basilio, manaba esa agua triunfal que fue la pila bautismal del ejército cristiano. El ejército cristiano tiene en San Julio a su modelo. Debe saberlo, no puede ignorarlo y debe imitarlo. Iglesia que engendró a San Martín de Tours, cuya respuesta al emperador Constante indica también la dimensión de su grandeza. El emperador también lo trataba de cobarde porque se había convertido a la fe católica. Y él, sabiendo el martirio que le esperaba, vuelve como San Julio a desafiarlo. Si mi fe se interpreta como miedo, le dice, que mañana me coloquen solo, sin armas, delante de las avanzadas. En el nombre del Señor y con el signo de la cruz por toda defensa, atravesaré sin temores los batallones enemigos. Tenía razón Bernárdez cuando se imaginaba a San Martín de Tours como el soldado Martín. Soldado Martín, dice Bernárdez, como aquella causa era justa, desenvainó la espada que llevaba al cinto. Eso fue lo que hizo. El ejemplo de los combatientes medievales, el ejemplo de esos reyes santos, el ejemplo de esos emperadores coronados en la noche de Navidad, de esos pontífices bravíos que salían al galope a combatir al enemigo, de esos obispos como don Jerónimo, del que en el cantar del Cid, el mío Cid, puede decir: Dios, qué bien lidiaba, Dios, qué bien peleaba. El ejemplo de San Luis, de San Esteban, de San Enrique, de San Osvaldo, de San Fernando, de San Olaf, que alcanzaron los altares y hoy están en los altares, por haber combatido como guerreros y por haberse comportado como guerreros santos. San León el Grande, deteniendo a Atila con la sola majestad de su presencia. San Remigio, bautizando a los francos con todos los riesgos del caso. Tomás Becket, confundiendo su sangre con la de Cristo crucificado en el mismo altar. Juana de Arco, cuando Francia adoraba a la Virgen Santísima y no a la diosa Razón. Enrique V, diciéndoles a sus hombres: cuanto menos seamos, más será para cada uno la parte del honor. Entonces, digamos que no, que definitivamente no, que rotundamente no, no podemos decir que estamos solos. No podemos decir que nos faltan ejemplos y sostenes para esta lucha, porque los modelos se multiplican, y al multiplicarse nos llegan con fuerza, nos golpean, incluso nos lastiman. Nos llegan desde la tradición, nos llegan desde la historia, nos llegan los ejemplos de los caballeros andantes, como aquel legendario Galván que llevaba en su escudo el símbolo viviente de los 5 gozos de María Santísima y de las 5 llagas de Cristo. Porque todo en Occidente se hizo de a caballo, se podría decir parafraseando a Castellani. Absolutamente todo se hizo a caballo. Bien recordaba ayer el doctor Paz que las Malvinas están todavía en poder de los ingleses porque a ellas no se puede llegar a caballo. Pero es que en Occidente y en la patria absolutamente todo se hizo al galope. Después, dice Castellani, reemplazaron a los caballos por las máquinas y prometieron con las máquinas el vértigo y la celeridad. Vinieron las dos cosas, sí, pero nos dejaron huérfanas de espíritu y de honor. Y ahora andamos a pie como felones. Es necesario que vuelvan a montar los caballeros. Es necesario que regrese Arturo. El mismo Felipe II decía que si algún día regresaba Arturo, y él estaba medianamente en lo cierto de que así iba a ser, él mismo quería ser su escudero. Es necesario que regresen los buscadores del Grial, los redentores de cautivos, los templarios, los hospitalarios, los restauradores del templo. Es necesario que regresen aquellos que concilió San Bernardo, mitad monje, mitad soldados, austeros, silenciosos, inflexibles, implacables, misericordiosos, osados, incapaces de rendirse o de retroceder, y que cuenta San Bernardo que dormían ceñidos en señal de vigilia y de constante preparación para el combate. Es necesario que regresen el Cid y Don Quijote, Fernández de Córdoba y Juan de Vera. Ese admirable Juan de Vera que cuando la reina Isabel la Católica lo mandó a pactar con los musulmanes y sintió que uno de ellos le faltaba el respeto a María Santísima, estando solo frente a todos, sacó su espada y lo partió por la mitad. Ejemplo de ecumenismo, digno ejemplo de ecumenismo, a riesgo de escandalizar a los timoratos. Es necesario que regrese el espíritu de estos hombres. Pero no son solo lejanos estos ejemplos que nos llegan. Están cerca de nosotros para señalarnos un camino, una ruta inflexible, los guerreros de la Vendée, los olvidados guerreros de la Vendée, que peleaban y morían cantando el Veni Creator, los gloriosos cristeros inigualables en el servicio a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe, los resistentes de la perversidad marxista en Eslovenia, en Polonia, en Lituania, en Hungría, en Ucrania, en la Santa Rusia, los voluntarios de la región de San Miguel Arcángel, dirigidos por el capitán Codreanu, ese hombre que pertenece más al santoral que al mundo de la política y que les enseñaba a sus legionarios, antes de que nuestros cuerpos se pudran en la cárcel, lancémonos a la reconquista de los montes peleando por nuestra fe. Esos combatientes de la noble Croacia, todavía sangrante por católica, por la cual ha pedido el Papa ante la indiferencia del mundo, noble nación católica combativa a la cual nuestros soldados, si realmente fueran hombres de honor, conducidos por hombres de honor, deberían auxiliar directa y frontalmente, no integrando esas lisonjeras expediciones y misiones de paz dirigidas por el nuevo orden internacional, sino armándose en batallones decididos que pelearan directa y frontalmente por la católica Croacia. Pero aunque pocos lo recuerden y muy pocos lo tengan en cuenta, en estos días se han cumplido 2 aniversarios que también nos sirven de ejemplo para la lucha. Se ha cumplido el 30 de marzo el bicentenario del nacimiento de don Juan Manuel de Rosas, y se ha cumplido ayer el 11º año de nuestra guerra austral, todavía pendiente, como bien se ha dicho. Por eso, por legítimos y por propios que nos resulten todos los ejemplos que hemos puesto, y repito, son ejemplos legítimos y propios, no son ejemplos extranjeros, son propios porque son helénicos, porque son romanos y porque son hispánicos y porque son occidentales. Pero por propios que estos ejemplos nos resulten, hemos de dedicarle un sitial de privilegio a los caudillos de nuestra patria que se levantaban gritando religión o muerte, y a los combatientes de las únicas guerras justas que hemos tenido en este siglo: la guerra contra la perversión marxista y la guerra por la reconquista del Atlántico Sur. Por eso nos tiene que servir de ejemplo, en primer lugar, esa figura heroica del ilustre restaurador de las leyes, el hombre que mereció que San Martín le dijera: jamás dudé que nuestra patria tuviera que avergonzarse de ninguna concesión humillante presidiendo usted su destino. El hombre del cual hasta el mismo Borges, tal vez su enemigo más acérrimo e inteligente, tuvo que reconocer no se ha engendrado en estas tierras ni un místico ni un metafísico. Nuestro mayor varón sigue siendo don Juan Manuel de Rosas, gran ejemplar de la fortaleza del individuo, gran certidumbre del saberse vivir. Hemos de dedicarle entonces un sitial de privilegio a aquellos criollos cabales que, dirigidos y conducidos por Rosas, se alzaron por la Argentina auténtica, por la Argentina verdadera, y se alzaron en unánime entrevero hasta que el pabellón argentino fue desagraviado con 21 salvas de los cañones usurpadores. Los tiempos de Juan Manuel. Comparar, decía Yenta, la pobreza de esa Argentina, la riqueza de esa Argentina pobre con la pobreza de esta Argentina rica. Y la comparación es cierta. Tiempos en que la soberanía se defendía batallando.